Hola, buenas tardes. Pues en esta nueva emisión vamos a presentar el programa que se llama La Nutrición del Alma. Estoy encantada de que se me haya dado este espacio para poder compartir con ustedes algunas experiencias, ya sea con profesionistas o personales, y que también ustedes me cuenten las suyas. Nutrirnos de las experiencias de cada uno e ir comprendiendo pues esa importancia de lo que somos como personas, como seres humanos, y de podernos conectar y acoplar, ¿no?, entre nosotros mismos a pesar de tener diferentes formas de pensar. Hilda, te doy las gracias de que estés aquí esta tarde conmigo, el primer programa, espero sean muchísimos, de verdad estoy súper emocionada. Y tu experiencia como profesionista, eres una mujer que tengo la oportunidad de conocerte como compañera, como profesionista, como madre, y de verdad, este espacio también está hecho gracias a ti, a una gran charla que puedo compartir con una amiga y que puedo de repente platicarle mis sueños o mis anhelos, y entonces surgió, ¿no? Surgió el momento de conocer un lugar en el que llegué a estar en este espacio, gracias a una plática contigo. Entonces, qué mejor que seas tú mi madrina este día, la primera emisión al aire. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora voy a dejar hablar a Hilda. Hola, buenas tardes. Bueno, qué honor. Muchas gracias a ti también, Claudia. Es para mí un gran honor. De verdad es, pues para mí es una sorpresa que sea tu madrina, pero lo acepto con muchísimo gusto. Me da gran orgullo saber que emprendes en todo lo que te propones y lo sabes lograr. Y bueno, esta experiencia nueva, pues qué maravilloso, ¿no? Que estemos aquí coincidiendo en un espacio en donde podemos expresar de esta manera, pues, como bien dijiste, ¿no? Tu experiencia. Experiencia que luego de repente te hace identificarte con los demás o los demás te van a hacer identificarse contigo y pues qué bueno que la compartas, que te atrevas a compartirla. Y insisto, creo que la palabra que ahora se me hace como más correcta es un honor y muchas gracias por esto. Sí. Pues el tema de hoy, Hilda, es el encuentro contigo mismo, esa parte, el trabajar a realmente conocernos. Y hablo de conocernos desde una perspectiva, en mi experiencia que me ha dado, es que de repente logramos metas y ni siquiera nosotros sabemos que las logramos, que las triunfamos, que las realizamos. Y vamos caminando en un abismo en el que pues no vas conociéndote, tu vida sigue siendo monótona y no vas dándote como esos espacios. No sé, mi experiencia, voy a platicar rápido un poco, pues era rápido dormir un poco para poder descansar, hacer mis labores del día, trabajar, ser mamá, la casa y todo un torbellino, ¿no? Para todos lados corría, a todos lados llegaba tarde, era algo que, híjole, no entendía por qué no se organizaban las cosas en mi vida. Pasan experiencias en tu vida que de repente puedes decir, ¿por qué a mí? O de repente puedes aceptarlas, que en mi circunstancia creo que acepté, he aceptado las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo las he aceptado? Bueno, en un momento creo venimos a vivir aquí y quise saber qué era lo que vienes a hacer. O sea, si hay un plan de vida, si mucha gente puede decir está escrito, otros dicen lo escribimos. Entonces, hay mucho que decir. Entonces, en este encuentro contigo mismo, mi experiencia me empecé a dar momentos para mí. Antes yo no podría decir hago ejercicio, jamás. Y sin embargo, el realizar ahora natación, el ir al Zumba, el de repente compartir momentos de meditación conmigo misma, es algo que me fue encontrando a ver, está pasando esto, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Pero va a pasar esto o va a pasar esto, ¿no? Tanto lo malo a lo que te da miedo enfrentar lo que vas a hacer, como lo bueno que te puede pasar. Pero dicen, siempre piensa mejor más malo para que si te pasa, pues digas, bueno, ya lo esperaba, ¿no? Y ahora mi forma de ver la vida me dice que no, que debes de pensar qué es lo que quieres, qué es realmente a dónde quieres llegar. Y yo sabía por una amiga mía, por Yulisa, ella me invitó a también a compartir en radio con ella, y yo sabía que quería compartir en radio y llegar a más personas y que las personas se identificaran entre nosotros mismos, nos identificáramos en diferentes circunstancias. No todas las circunstancias para todos son iguales, ni todos la vamos a tomar o a ver de la misma manera. Más ir como respetándonos y aceptando que las demás personas no están mal por ser o opinar como opinan, a diferencia de uno. Entonces, en este encuentro fue el respetarme. Esa fue una parte fundamental, el respetarme yo me dio un espacio para mí misma. El respetarme en comprarme algo que yo quería, desde, no sé, una comida o una vestimenta que yo tenía ganas y yo la quería y para mí la sentía merecer. Entonces, el dármela, ¿no? Porque de repente podemos pensar en todos menos en ti mismo. Entonces, el respetarme me empezó a hacer ver que las demás personas no es que estén bien o estén mal, o sean buenas o sean malas. Son diferentes criterios, formas de pensar a lo mío. Por eso, el invitarte a ti, con tu preparación, con todo el conocimiento que tienes, en la parte humana, psicológicamente, ¿cómo tú pudieras ver esta parte en la de el encontrarte contigo mismo? Bueno, Claudia, creo que es una pregunta bastante amplia y podría intentar esbozar un poquito a manera de introducción qué podría ser como este concepto, ¿no? Y para esto tendríamos que hablar de lo que es como el autoconocimiento. El autoconocimiento tiene que ver con saber desde qué perspectiva me percibo como yo, ¿sí? Porque puedo percibirme desde mi yo interior y puedo percibirme desde el yo exterior. Es decir, el yo manifiesto a veces es, este es un concepto que te permite darte cuenta de cómo actúas, lo que manifiestas, lo que haces. El yo que externas, que sabes que puedes decir lo que es, son tus actos, tus conductas. Y muchas veces el yo manifiesto lo puedes hacer consciente tú, y muchas veces no. Pero casi siempre el yo manifiesto, los demás son los que se dan cuenta de cómo te percibes, cómo te ves, cómo actuaste. Y es como muy importante, pues, tomar en cuenta que los demás pueden ser como alguien muy importante en tu vida que te va a permitir conocerte también, ¿sí? Otra parte del autoconocimiento es como un yo ciego. Todos tenemos un yo ciego, que ese curioso yo no lo puedes ver tú mismo. Es una situación media compleja, pero pues existe, ¿no? Porque de repente es como, ¿cómo hice esto? Y ni cuenta, ¿no? Algo parecido como lo que estabas ahorita explicando, ¿no? De repente hago cosas y ni cuenta me doy. Sí, pero los demás sí se dan cuenta. Entonces es ahí donde entra el otro. El otro es todos los que no soy yo, ¿sí? Los demás, las personas, ¿no? Que me rodean. Y luego también existe un yo que es como el yo desconocido. El yo desconocido, luego tenemos que ser como muy cuidadosos porque de repente es esa parte que dices, nunca pensé que yo podría hacer eso, ¿no? Pero a veces es como algo positivo y a veces es algo negativo, ¿no? Y entonces como lo que hay que tener cuidado es como en los comportamientos que te pueden llevar a hacer algo desconocido, pero que te puede meter en una situación compleja, complicada, porque puede ser que ahí esté actuando como tu inconsciente, ¿no? Luego, acá en psicología hay como ciertos términos donde se pues yo creo muchos hablan como de esta palabra que se llama inconsciente, que no es como algo tan fácil de hablar o de escribir, pero tiene que ver con lo que te marca una punción de hacer las cosas, lo que te marca como para que cumplas tus deseos. Y que ese yo desconocido de repente, pues a veces los psicólogos podemos tener ciertas características como para decir, ah, hiciste esto tal vez por esto, ¿no? Pero no es como por una cuestión de charlatanería. Ahorita platicábamos un poquito atrás de esto de cuestiones de charlatanería, y luego de repente cuando alguien hace cuestiones o actos desconocidos, se presta a que la charlatanería luego entra ahí, ¿no? Entonces, por eso es como muy importante que uno aprenda a conocerse desde tu propia conciencia y desde lo que ven los demás, ¿sí? Como en resumen. Y entonces, pues bueno, para llegar a conocerte o encontrarte contigo misma, pues sí tienes que hacer un gran trabajo, ¿no? Un trabajo de valentía, un trabajo de determinación, en donde tenga que ver con, pues te vas a enfrentar a saber a lo mejor cosas positivas y cosas negativas de ti, ¿no? Y tienes que aprender a encaminarlo, afrontarlo de una manera que pues no te cause a lo mejor mucho choco, no te cause a lo mejor un ego muy grande, que luego a algunas personas nos pasa, ¿no? O les pasa. Con esta cuestión del autoconocimiento, pues también es muy importante porque estos tres yo que nos marcan a todos es, luego tenemos que saber que de repente nos autoilusionamos, ¿sí? Hacemos acá mapas mentales y cosas extraordinarias, pero luego de repente también hacemos cosas catastróficas, ¿no? Terribles, negativas. Eso es como una forma de autoilusión. O a veces una forma como también de autodesvalorarnos. Y eso hay que tener como mucho cuidado. A veces nos valoramos de más y a veces nos desvaloramos. Y entonces es buscar como un término en donde aprendamos o tengamos como este acompañamiento de repente a conocernos a nosotros mismos desde las perspectivas del yo mismo y de la conciencia también de los demás, ¿no? Como este espejo, que luego le llamamos espejito, ¿no? Y, pues bueno, el autoconocimiento también es importante conocer cómo pienso, cómo actúo y cómo siento. Así que son estas tres partes que de repente se confunden y podemos pensar que es lo mismo, pero no, es diferente, ¿no? Y bueno, ya es como un choro mareador a manera de introducción de la importancia que tiene el meternos a este concepto de conocernos a nosotros mismos, pues es algo muy complejo, pero qué ideal, ¿no? Que todos nos atreviéramos a conocernos a nosotros mismos, pues para hacer una trascendencia a lo mejor, o una mejora en la calidad de vida, bueno, muchísimas cosas que podríamos hacer entonadas o dirigidas a lo mejor a nuestro bienestar y al bienestar común, ¿no? Así es. Fíjate que hace rato platicábamos un punto que tomaste ahorita, que es el de espejito, ¿no? O sea, el realmente mirarte y aceptarte, a veces puedes dañar a los demás, ¿no? Con tu forma de ser, pero realmente es como un equilibrio, Hilda. ¿Cómo puedes saber qué tan bien vas o qué tan mal vas, ¿no? O sea, debes de cuidarte nada más a ti mismo y ir caminando y no mirar cuántos árboles se caen o cuántas piedras pisaste o en cuántos baches te topaste, porque realmente lo que a veces para mí es bueno, para el otro no lo es. Y esto pasa porque de repente podemos decir que las personas siempre tenemos como nuestro círculo social que va muy encaminado a cómo somos nosotros, ¿no? No podemos nosotros como yo le llamo energías, no sé, en psicología a lo mejor vas a decir, Claudia, nada que ver, pero yo llamo que las mismas energías pues como que se acoplan, ¿no? Y sin embargo, a veces a las otras personas que son diferentes formas de pensar o tienen diferentes como intereses, pueden sentirse dañados por tu persona o tus metas que tú decías. A veces puedes pensar que haces bien algo y empiezas así a hacer ideas y de repente puedes hacer cosas que nada que ver, que nada tenían que ver. ¿En qué momento puedes saber cómo parar? O sea, en psicología habría así como algún momento en el que tú les puedes decir a los pacientes cómo parar o no lo hay. No sé si me expliqué mi pregunta. Bueno, claro, a lo mejor tendríamos que meter otro concepto que es como la capacidad de sentir empatía, ¿no? Por los demás, o esta capacidad de sentir como, no de sentir, no solo de sentir, sino de observar que todo lo que hago, dejo de hacer, tiene una consecuencia, ¿no? Al final de cuentas somos seres ligados a las leyes de la física y de la química, ¿no? Como ahorita tú mencionabas este término de energía, pues bueno, somos energía, somos materia, sí, y estamos en esta cuestión de leyes físicas, matemáticas aplicadas, que no estamos exentos, ¿no? Somos humanos y tenemos a lo mejor esta capacidad de subjetivar, de razonar, de pensar, sí, pero seguimos siendo seres materiales sujetos a estas leyes, ¿no? Pero también somos seres de razonamiento y de el ir, porque esto pues se nos va dando desde chiquitos, ¿no? Como esta capacidad de sentir empatía, ¿no? De sentir como la capacidad o de ir percibiendo la capacidad de que los demás pues no están contentos, ¿no? Con lo que estás haciendo. Uh-huh. O de repente sí, es, o sea, puede ser lo positivo o lo negativo. A lo mejor si hablamos como muy específico de una cuestión con un paciente, pues sí, ya hablaríamos de algo muy, muy, muy especial del caso, ¿no? Pero no, yo creo que si hablamos aquí en generalidades es, tengo que estar al pendiente, pues, de preguntarle al otro, de comunicarme asertivamente con la otra persona y a veces, acuérdate que hay como estas características de comunicación que a veces tenemos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿no? Muchas personas son muy expertas en sensaciones o en sensibilidad y dicen, híjole, esa persona se sintió incomodísima. ¿Y cómo sabes? Si no le preguntas, bueno, es que vi la expresión de su rostro, ¿no? Leí su lenguaje corporal. Sí, y eso también es una forma de decir empáticamente, pues a lo mejor yo estoy, pues no iba por ahí, ¿no? Incomodando. La cosa, incomodando. Pues esto es como una cuestión de trabajo personal, ¿no? Porque no es así como que vayamos por la vida de, a ver, seré lo suficientemente empático, ¿no? Con esta persona, ¿le caeré súper bien o no? No, digo, qué chido sería, pero sí tenemos que tener como ese cuidado, ¿no? De repente sí uno tiene que hacer como esa introspección de chin, la regué. O chin, se sintió incómodo, ¿no? Y hay personas que no, tienen sus características narcisistas, que luego le llamamos ese otro concepto de, pues no, a mí me vale, yo me siento bien y camino por la vida y los demás, pues hay que se hagan bolas, ¿no? Y son, también tiene que ver con esto que dices, pues los tipos de personalidades, ¿no? De repente puede haber esta parte empática donde embones muy bien con alguien que dices, ah, mira qué chido, ese espejito me gusta, ¿no? Me la llevo súper bien, me cae súper bien y ni la conozco ni lo conozco, ¿sí? Pero tiene que ver con cuestiones de similaridad, a lo mejor inconsciente o a lo mejor similaridad de características o rasgos que ves y no los haces conscientes. Y eso también tiene que ver con una forma de cómo te identificas con los otros y que también es pues parte de la empatía. Y bueno, para meterte en estos rollos, si no es como que vayas, como te digo, ¿no? Viendo ahí porque pues estamos metidos en el mundo este de córrele y hace estas cosas, pero qué importante que luego te des el tiempo de pensar, ¿no? También en el otro, de híjole, ¿la regaría o no la regarían? De repente, pues, la sociedad somos muy dados a tener conflictos, a lo mejor, por este tipo de detalles que de repente ni nos damos cuenta, ¿no? Lo hacemos así como en automático, pero cuando nos vamos haciendo más expertos en la observación, en la empatía, en estas cuestiones, que luego desde chiquitos nos van educando, nos van enseñando que tiene que ver con cumplir ciertas reglas morales, pues entonces pues se nos hace más fácil, ¿no? Pero luego de repente, si tenemos un tipo de estructura psíquica o psicológica donde, pues no, te creaste ahí como fuiste pudiendo y no hubo como este detente aquí, considera a los demás, ten paciencia, piensa que los demás a lo mejor no. Y entonces esto es como algo muy complejo y tiene que ver pues con todas las personalidades a las que nos podemos enfrentar. Así es. ¿Sí? Que son las personalidades con las que nos enfrentamos día a día. Y al final, pues yo pienso que mi forma de pensar, pienso que la primera persona que se debe de cuidar eres tú mismo. Entonces me cuido yo de lo que de repente siempre nos afecta, ¿no? Porque de repente vivimos en un mundo o muy, muy claro o muy oscuro, y en nosotros mismos. Y hablo de, por ejemplo, de repente la gente habla, es que porque todo me sale mal, es que cómo lo estás haciendo. O sea, no es que las cosas te salgan mal, es que cómo estás haciendo las cosas. Y este encuentro contigo mismo es de repente el que no aceptas todo lo que acabamos de ver ahorita, el hecho de no lastimar a los demás. O sea, de repente si te das cuenta, pero no lo sabes, o sea, no sabes en qué momento parar, porque como lo acabas de decir tú, no tuviste como esa educación de decir, o sea, observa que si lastimas a los demás, pues para, ¿no? O sea, no porque tu criterio sea este, tú tienes que hacer sentir mal a las personas, o que tu ego se te eleve y entonces ya sientas que lo sabes todo, porque para empezar, vivir es aprender día a día. Y hace rato me comentaste lo que nunca había escuchado y se me hizo muy interesante, o sea, nunca somos el mismo que ayer. Entonces siempre vamos a tener algo que trabajar, siempre, siempre. Y siempre tu vida te va a dar una nueva experiencia y te va a dar un nuevo camino. Si no traes la educación de no lastimar a los demás, pues la vas aprendiendo, ¿no? Si no te vale, como dices tú, o sea, puedes ir también por la vida diciendo no me importa y no me importa y no me importa y tumba mil árboles y cáete en mil baches y tú sigues tu camino aunque tardes mucho o nunca llegues en el camino personal. Pero de repente, hay personas que pudieras tú decir tuvieron más oportunidades que otras, ¿no? Tuvieron desde chiquitos a lo mejor más autoconocimiento personal, ¿sí? A ver, por ejemplo, doy un ejemplo. Muchas de las personas no sabemos, o hablo personalmente, diferenciar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a conocerte y a diferenciar tus emociones, de repente es como complicado porque sabes tristeza, dolor, amor, pero hay muchísimas emociones y no las conocemos. Hay quienes sí traen esta educación en la que le dicen, pero a ver, ¿qué sientes? ¿Cómo sientes esto? Como cuando te dicen, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? No, pues 9. Ah, entonces sí te duele mucho. Y las personas que no traemos como identificado ese tipo de detalles, cuando llegas a una sociedad, tienes que tratar de, que hablamos de las normas, ¿no? Las normas de un trabajo, las normas de tu propia casa. O sea, ya si te casas, ya los dos tienen que establecer normas con común acuerdo y a veces eso es muy complicado porque no estás acostumbrado, a lo mejor estás acostumbrado a hacer lo que quieres. ¿Y cómo haces esta protección con esta persona que no sabe si realmente está lastimando siempre a las personas y dices, mi forma de ser lastima a los demás? ¿no? Entonces, ¿tengo que cambiar mi forma de ser yo? ¿O busco por dónde irme? No sé si me estoy explicando en el tema. Bueno, es que a lo mejor habría que especificar claramente desde dónde lo preguntas, ¿no? A lo mejor lo desde las emociones. Desde la cuestión emocional, ¿no? Pues claro que tiene que ver la forma en que el ambiente nos permite crecer, ¿no? Hablabas de oportunidades hace ratito. Y entonces pensar en cómo el ambiente nos permite desarrollarnos desde que fuimos concebidos, ¿no? Que bueno, aquí hay como una controversia porque luego hay una creencia de que infancia es destino, ¿sí? O que si naciste pobre y jodido, pues vas a ser pobre y jodido, ¿no? Ahora luego los spots estos de nuestra campaña reciente, media lamentable que usaron de ¿qué vas a ser pobre, no? A veces es lamentable, pero no. A veces no la infancia es destino. Hay otras ocasiones. Sí, esto no está determinado por las oportunidades. Por supuesto que está comprobado que si una persona nace en una cuna rosita con bastantes oportunidades, pues va a tener probablemente más éxito que una que no. Sí, pero también tiene que ver como la forma en que te atreves a lo mejor a crecer en barreras o enfrentar obstáculos o atreverte a enfrentar metas nuevas. Y que a lo mejor aquí ya me voy a regresar un poquito a la cuestión evolutiva, que tiene que ver, pues sí, mucho con la cultura, mucho con la forma en la que creces evolutivamente. Y entonces, como a manera de resumen, nos remitimos a tres fases importantes de nuestra vida, que es la infancia, la adolescencia y pues la edad adulta, ¿no? De alguna manera como en resumen, ¿no? Porque luego hay varias etapas ahí entre ellas. Pero si pensamos en una cuestión de educación o de oportunidades o de cuestiones emocionales, de que aprendimos a identificar emociones cuando estábamos chiquitos o no, porque eso, pues claro que puede hacer una diferencia en muchos casos, pero en muchos no, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor luego hablamos, creo que esto es como una cuestión muy cliché o popular, ¿no? Que es, hablo con mi niño interior, o cuido mi niño interior, o protejo mi niño interior. Y hablar de esto, pues es hablar como de una significación que cada quien lo va a entender a su manera, ¿sí? Pero a lo mejor si pensamos como en una cuestión lógica evolutiva, pensamos que podemos ahorita como adultos actuar desde una cuestión de actitud como infante, perdón, o podemos actuar ahorita en mi edad adulta o nuestra edad adulta como adolescentes, o podemos elegir actuar como adultos, porque a lo mejor ahora como adultos pues ya sabemos distinguir de alguna manera conceptos, ¿no? Pues estar feliz es cuando sonríes, o estar enojado es cuando pones la cara fruncida, o cuando estás angustiado, estás haces movimientos, no sé. Pero ya sabemos identificar como adultos ciertas emociones, ¿sí? Y entonces eso en la cuestión lógica es, ok, ya ahorita como adulto, puedo identificar como adulto que es una emoción o cómo es la diferencia entre una emoción positiva y una negativa. Pero si hacemos como esta cuestión de sí, pero en mi infancia me fue súper mal, me maltrataron, me hizo eso. Sí, pero eso es una justificación. Estás actuando como de una manera donde te defiendes y dices, pues es que yo me fue muy mal desde chiquito y a mí no me enseñaron, y entonces pues yo voy por la vida y yo maltrato a todo el mundo porque a mí nadie me educó, ¿no? Es una justificación porque ahora ya que eres adulto sabes la diferencia, sí. ¿Sí? Entonces es como tener como mucho cuidado con eso, porque también luego es como nos regresamos y nos justificamos, o nos regresamos a la cuestión o infantil o adolescente, ¿sí? Que esas son como defensas psicológicas que nos sirven para muchas cosas y a veces lo hacemos inconscientemente y nos comportamos como niños y nos sirve. A veces nos comportamos como adolescentes, nos, no nos gusta, nos renegamos, reclamamos, etcétera, y nos sirve. Funciona, funcionamos. El asunto aquí es cuando ya lo hacemos consciente como adultos y lo seguimos haciendo. Así es. Entonces, pues bueno, también es algo como muy controversial, ¿no? Ya sé. Y que tenemos que tener como mucho cuidado. Porque al final, bueno, si alguien lo hace, es muy respetable si cree que le ha funcionado y dices, bueno, tienes que enseñarte a respetar. Si las otras personas creemos que a nosotros no nos funciona esa manera y como dices tú, ponerte a pensar que yo en las experiencias como mamá que me han sucedido, de repente regreso a la adolescencia y digo, yo lo haría con mi hija adolescente, ¿no? Yo lo haría. Sí, entonces, ¿por qué tanto drama? O sea, es un adolescente que al final va a construir su propia historia, ¿no? Entonces, no es mi historia, porque a lo mejor cuando fui madre, tú ves a ese pequeño y dices, wow, ¿no? O sea, quisiera darle esto y que tuviera estas oportunidades y hacer esto y lo otro, y que sea esto, y que sea, o sea, tú creas tu historia en tu vida para tu hijo, más no quiere decir que vaya a ser la historia de tu hijo. O por ejemplo, en la infancia, ahora con las niñas pequeñas, de repente, recordarte que si rompes algo, de repente te asusta mucho, ¿no? Rompí, no sé, el florero de la abuela, y di el niño así como, chin, rompí el florero de la abuela. Para el niño eso es algo muy preocupante, porque rompió un objeto que a lo mejor ni si de su casa es, porque ya cuando están en su casa de repente dicen, bueno, mamá, rompí esto, ¿no? Pero ya cuando están en casa ajena, de repente para él puede ser preocupante haber roto algo que no debió agarrar, o no debió de estar cerca, o no sé. Pasa eso y imagínate, todavía llega, ¿no? Llega el adulto y en vez de decirte, no te preocupes, lo vamos a solucionar, aquí es cuando tienes que tener a lo mejor cuidado porque estás en un lugar ajeno, ¿no? Ya hablábamos de las normas. Entonces, no le tienes ese cuidado y sin embargo lo regañas y no enseñas a solucionar, que es lo que hablamos, de repente las oportunidades. O sea, a veces enseñar a nuestros hijos, híjole. Porque a veces, es lo que hablábamos desde el principio, ni siquiera nosotros sabemos cuando hacemos algo bueno. Ya no te digo malo, bueno, que realmente haces algo bueno y dices, no manches, yo quería hacer esto y ya lo logré. A lo mejor lo logras y lo dejas pasar. Y entonces, el no enseñarle al niño a que si comete un error, Dios, estamos en la vida, estamos vivos, entonces los errores van marcando nuestra existencia, mi forma de pensar, ¿no? Entonces vas aprendiendo de ellos, y si no le enseñas a niños de chiquito que así como se cometen errores y así como la regamos, también hay soluciones, pues de grande sí se le complica más. O sea, bueno, mi forma de pensar, y yo creo que los adultos, hablabas del comportamiento, que de repente pues podemos regresarnos a la infancia o a la adolescencia, y yo creo que cuando somos padres, híjole, la marcas cada rato, ¿no? Acuérdate cuando te pasó esto, acuérdate. Y puedes como tener una pauta ahí para retroceder y decir, a mí en mi infancia esto me gustó, ¿cómo me lo dieron? Ah, lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer para ellos porque a lo mejor les gusta, porque yo en mi infancia me gustaba, no sé, salir los domingos al centro o ir al cine con papá o leer un libro. A lo mejor el tener la literatura con tu hijo y él tenga su momento y su espacio para ellos es muy importante. Bueno, en mi experiencia sí es muy importante para ellos. Entonces, si a ti te gustaban ciertas cosas en tu infancia, pues de repente hacerlas, ¿no? Y si no les gustan a ellos, porque es muy diferente, pues también respetarlo, ¿no? Pero sí busca como las maneras de aprender desde ahorita qué tanto no te protegiste, qué tanto no te cuidaste cuando eras niño, porque ni lo sabías, ¿no? Y permitiste muchas situaciones en tu vida porque no sabías decir sí o no sabías decir no. ¿Ya? Porque mucha gente dice, es que el no saber decir no causa muchos problemas, pero el también decir sí te causa muchos problemas. O sea, las dos te causan problemas si no son adecuadas. Y las dos te abren muchas puertas si son adecuadas. O sea, el poder tener ese respeto contigo mismo, o sea, entrar desde el conocerte, el darte tu tiempo, el yo me merezco esto, ¿no? Y no hablo de un endeudamiento, porque esa parte, yo me merezco todo, ¿no? Bueno, puedes tenerlo, adelante, pero si no lo puedes tener, tampoco vas a agarrarlo todo. Entonces, esta parte desde de la que hablabas tú, los comportamientos en la infancia, en la adolescencia, el no ir lastimando a las personas, el tener un criterio para poder darnos cuenta y visualizar que estamos lastimando a las demás personas, pero también darte cuenta que si en tu caminar tú necesitas abrirte caminos, pues adelante, es válido. Como te digo, si a las personas les ha funcionado su forma de vivir y ellos creen que les ha funcionado y han salido adelante, es válido. Si las otras personas van de diferente manera en caminar, también es válido. Y este respeto nos evita muchos problemas, Hilda. Muchísimos problemas, porque podemos verlos a los demás, pero vernos a nosotros mismos no es tan fácil. Ver en qué fallaste tú, no en qué falló Hilda. O sea, yo puedo saber en una discusión que a lo mejor Hilda estuvo mal porque discutimos por culpa de Hilda, pero ¿por qué yo entré en la discusión? O sea, yo ¿por qué no me pongo a analizar? Y yo como, ¿por qué permití entrar en esa discusión? ¿No? Suponer. El cuidarte tú mismo, el no afectar a los demás, implica diferentes criterios, ¿no? Y el cuidarte a ti mismo y el caminar a ti mismo y el ir abriéndote puertas o caminos, en la infancia, en este momento, en el momento en el que quedas contigo, en ese encuentro contigo mismo, es válido regresarte atrás y entonces perdonar muchas cosas que pudiste decir sí o que pudiste decir no y no lo hiciste. Pues claro que es válido, ¿no? Porque al final de cuentas, el niño que fuiste o niña que fuiste es parte de ti toda la vida, ¿no? Que eso es una cuestión de sí. Si lo enfocamos como a la cuestión de experiencia, ese niño ya te dio una experiencia y te hizo aprender que sí o que no te funcionó. Y pues a lo mejor sí es válido que de repente, insisto, te funciona comportarte como un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque te ha funcionado, ¿no? Toda la vida. El asunto aquí que hay que saber cómo autorregular es, pues bueno, ya si hablamos como una cuestión patológica es, pues ya si me comporto como un niño todo el tiempo, pues ya estoy yo en una cuestión donde yo ya no estoy diferenciando que ya ahora soy un adulto, que ese niño, claro que fue parte de su vida y es parte de su experiencia, ahí está, porque esa experiencia, y yo creo que por eso muchas personas usan de cuida tu niño interior, ¿no? Muchas personas o enfoques que es como muy respetable es cuida tu niño interior, porque ese niño interior es parte de tu experiencia, es parte de tu historia de la vida. Eso no lo puedes negar. Y entonces es donde yo aquí uso y aplico mi experiencia como para saber cómo tengo un aprendizaje nuevo aún con mi autoconocimiento. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, ok, esto me ha funcionado, lo sigo agarrando, siempre y cuando no me vaya al extremo de lo patológico, ¿no? Uh-huh. De solamente me comporto como un niño, porque bueno, también habríamos que pensar que un niño tiene estas ciertas características que es como punción visceral o no es que no razonen mucho, sino que todavía no tienen la estructura psíquica o psicológica bien desarrollada, porque pues claro, todavía se están migrando neuronas, se están acomodando neurotransmisores y entonces pues un niño está en formación y claro que depende pues, de un adulto, ¿no? O cuando bien nos va, ¿no? Dependemos de uno o dos adultos o de varios adultos, en muchos casos no, lamentablemente, ¿no? Porque tiene que haber figuras cuidadoras, figuras nutricias, figuras que te ayuden a crecer mientras esta etapa evolutiva se va formando. Se va formando. Entonces, sí, claro, el que tengas como esta, porque bueno, ahí también es como cuestión de oportunidades, ¿no? Si esa estructura, que es como lo ideal que se forme de manera sana, que todos quisiéramos que todos los niños tengan una infancia feliz, pero pues bueno, a veces no es posible, ¿no? Pero si pensáramos que sí está esa estructura bien formada, bien cuidada, y que ya todas las normas y todo quedó bien acomodadito, pues de todas maneras tenemos como esta capacidad de, ahora en la edad adulta, decir, pues elijo esto sí o elijo esto no, porque esto me funcionó y esto no me funcionó. Y entonces es donde entra la capacidad y lo que yo te comentaba hace rato, pues no voy a ser el mismo yo, ni que fui ayer, ni el mismo hoy, que voy a ser mañana. ¿Por qué? Porque lo único constante en este planeta que conocemos o en esta existencia es, pues, el cambio, ¿no? Estamos en constante cambio. Algunos crecemos, algunos otros no crecemos, ¿no? Algunos evolucionamos, otros no evolucionamos. Algunos quedamos en el camino, otros no, pero estamos cambiando. Y entonces, si yo tengo como esa forma de decir, ok, también esto es parte de conocerme a mí mismo, también tengo que considerar que a lo mejor lo que hablaba hace ratito es, considero que yo siempre voy a estar como en el punto ciego de mí mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no estoy haciendo consciente todo el tiempo mis actos. Porque es como pedirle a un ojo que se esté viendo a sí mismo, ¿no? Y entonces, por eso tenemos que tener como la cordura, la inteligencia como para decir, bueno, también me veo, pues claro, a través de un espejo, pero también a través de los otros, ¿sí? Y estar como cuidando esta parte, sí, mi pasado, mi presente y mi futuro. Pero sobre todo, pues creo que lo que ahorita muchas corrientes se enfocan a, sí, vive el aquí y el ahora, porque es como lo más funcional. Luego si estás como regresándote mucho al pasado, la infancia, la adolescencia, pues ya se torna, como te digo, patológico, ¿no? Entonces eso es como estar cuidando esas cuestiones y, bueno, es un reto esto de vivir, ¿no? Un reto, un gran reto, como decías tú. Está muy hablado, cuida a tu niño interior, pero todos lo toman de diferente manera. Entonces sí hay que tener eso que dijiste, sí me encantó, porque tener mucho cuidado en no estar regresando. O sea, la infancia, en cualquier circunstancia que la veamos, es como ya a veces la vejez, ¿no? Cuando ya las personas tienen demencia senil o Alzheimer, ya viven una tranquilidad, porque realmente no hay preocupaciones. Lamentablemente, bueno, sí hay niños que no tienen las mismas oportunidades que la mayoría de tener las figuras adultas de las que tú hablabas importantes, papá, mamá. ¿Y por qué no la estructura de los abuelos? Híjole, porque los abuelos sí dejan una gran marca en los niños, pues yo creo mi forma de pensar, mayormente positiva, en tu infancia, ¿no? Porque los abuelos ya son como más protectores, más chiquiones. Y bueno, y el papá pues asume sus responsabilidades de padres y asumen en ti muchas veces la parte de la responsabilidad, ¿no? Y es los por eso te enseñan a compartir las labores de la casa, ¿no? Porque pues ellos tienen la responsabilidad y no a veces no está el tiempo de que ellos cubran todas las necesidades. Entonces te dicen, bueno, ya puedes aportarnos, perdón, o puedes ayudarnos en esto para poder hacer un equipo y poder formar un gran equipo y poder salir adelante todos juntos. Entonces, sí, esta importancia de cuidar el niño y el darnos cuenta que la infancia no es tan cruel. Hablabas de los pretextos hace rato, ¿no? De, es que me fue así, es cierto. O sea, así le veamos por donde le veamos, esos son pretextos, porque al final ya somos adultos y ya sabemos que tenemos obligaciones y por dónde debemos de ir. Y sin embargo, si nos quedamos atorados en el, es que a mí me hicieron esto, te quedas ahí y el avanzar cuesta, Hilda. El avanzar es a veces el dar un paso, es decir, pero gracias a esto crecí y gracias a esto estoy donde estoy y soy quien soy. Independientemente de lo que ya haya pasado, ya pasó, pero vamos por más, ¿no? Vamos adelante. Entonces, sí tienes mucha razón en eso de cuidar mucho qué tanto nos retrocedemos y qué tanto buscamos ciertos pretextos que al final del día nos van a dejar o en el mismo lugar o nos van a ocasionar muchos conflictos en la parte más bonita que tenemos los seres humanos, que es vivir. Entonces, Willa, pues, ¿qué te puedo decir? Que muchísimas gracias. Es un tema súper amplio, espero te haya gustado y podamos volver a compartir conforme vaya evolucionando este tema y podamos volver a compartirlo ya desde otro punto de vista. Y pues fue algo premeditado, Hilda no venía preparada, venía a acompañarme, entonces gracias, eres una persona súper profesional, y puedo contar muchas cosas, ¿no? Entonces, experiencias muy padres, pero una de esas experiencias padres que quiero agradecer, me encanta mucho el poder decir, compartí contigo algo, y ese compartir de repente dice, no cuentes tus planes, diferentes formas de pensar, diferentes experiencias, pero el contarte un plan me tiene aquí. Entonces, para mí, mi forma de pensar dice, nunca te quedes con todo para ti solo, siempre comparte con los demás y los caminos se van abriendo. Entonces, cuando las cosas te las quedas para ti solo, es como cuando aprendes algo y no lo compartes. Siempre va a haber alguien que lo va a superar. Entonces, el compartir siempre te va a hacer aprender más de alguien al que le pudiste enseñar y salió más fregón que tú, y él te puede enseñar cómo lo aprendió o cómo lo realizó. Hilda, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y muchísimos... Es un honor. Ay, gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Espero la nutrición del alma, este tema se vaya formando y se vaya realizando más fuerte y pueda encontrar en ustedes ese punto de encontrarnos a nosotros mismos, de darnos ese tiempo. Mi experiencia, yo les puedo decir, no sé Hilda si tenga algún consejo, pero en mi experiencia fue el darme un tiempo, empecé a darme tiempos de decir, ¿qué quieres? ¿De qué tienes ganas? ¿No? Entonces, recuerdo que me burlé mucho cuando a mí me dieron un consejo y me dijeron, si tú pasas por algún lado y se te antoja comer algo, cómetelo. Y yo decía, ¿cómo vas a comer algo si no estás, no sé, con tu familia? O si a lo mejor el dinero que traes es para gastarlo en la comida de la casa, ¿no? Yo le explicaba en ese momento a la persona y decía, no, si tú te quedas con eso, con esas ganas y llevas el dinero a la mesa de tu casa, diferentes formas de pensar, a la mesa de tu casa, pues llevarás la comida para la mesa de tu casa ese día. Pero si te chiqueas y te das ese placer de comer lo que se te antojó, sabes que vas a tener que llevar comida a tu casa y vas a tener que hacer un esfuerzo para poder cumplir con tu obligación, ¿no? Entonces ese esfuerzo se va a ir siempre multiplicando, porque siempre que haces algo, siempre vas a poder hacer algo mejor. Y de verdad ese consejo nunca lo borré de mi mente, porque sí, ese consejo me llevó a ser imparable, a querer algo y ir por algo más, y que si quiero otra cosa, ir. No sé tú qué consejo podrías darles en un encontrarse, qué pudieran hacer, qué pueden hacer o qué podemos, porque hay mucho que aprender y más de alguien como tú. ¿Qué consejo nos puedes dar para podernos encontrar? ¿Qué habría? ¿Algún tip ahí? Pobre Hilda, yo creo que no le van a quedar ganas de volverme a acompañar. Bueno, digo, si guardo silencio es como para ser prudente a pensar la respuesta de la manera más correcta, porque pues no es algo tan fácil de contestar, ¿no? Pero sí, claro que hay como una respuesta en cuanto a mi experiencia, ¿no? tiene que ver con esta parte de si yo aprendo a conocerme, aprendo a escucharme, aprendo a observarme, aprendo a usar mis experiencias previas como lo que sí me gusta y lo que no me gusta y lo que sí me sirve y lo que no me sirve, en una cuestión de aquí ahora me pueden servir muchas cosas del pasado, pero también me pueden servir cosas que luego los otros me hagan notar, ¿no? Fíjate bien, creo que este es como un ejemplo de experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor yo no pensaba eso que me dices, que compartir, ¿no? Porque era diferente forma de pensar, pero yo lo aprendí a partir de que alguien me lo dijo. Y a veces, sí, los humanos tenemos esta característica de, pues somos seres sociales por eso también, ¿no? De que aprendemos de los otros, nos escuchamos a través de los otros, nos conocemos a través de los otros, y que no somos gregarios, por eso no somos seres solitarios, porque luego de repente cuando nos hacemos ermitaños y solitarios nos metemos a muchas cuestiones hasta patológicas, ¿no? Y creo que sí tiene mucho que ver con esta parte de, porque yo creo que es como el concepto de la autoestima, ¿no? Me doy esos pequeños regalos, porque luego esto me remonta como a la cuestión de felicidad, ¿no? Que luego la felicidad es un término abstracto que también es muy relativo, como la verdad, en donde cada quien tiene su concepto de felicidad y lo hace, lo va generando a través de pequeñas imágenes o pequeñas ilustraciones o pequeños instantes que son únicos e irrepetibles, ¿no? Que ahí también tiene que ver como con la singularidad. La singularidad es una cuestión donde creo que tenemos que tomar en cuenta como las cuestiones generales de lo que a muchos les funciona, pero también creo que esto lo comentábamos hace rato de tengo que saber específicamente a mí qué me funciona. Personalmente. Sí, qué me funciona, y a lo mejor sí me di cuenta a través de una charla, a través de esto, a través de que alguien me dijo esto o a través de que pasó esta cuestión en específico, pero eso a mí me llega como, lo puedes llamar de mil formas, ¿no? Iluminación, insight, me cayó el 20 o como lo quieras llamar, pero llega ese momento y si te llega, lo escuchas y lo recibiste, pues qué bonito regalo de la vida, atiéndelo, úsalo, aprovéchalo. Y úsalo como impulso, porque al final de cuentas, la vida es esto, ¿no? Estar buscando esos momentos donde te proyectes, donde trasciendas, donde generes tu propia felicidad. Claro, con la regla dorada, siempre y cuando no afecte a los otros, ¿no? Porque pues también esa es una cuestión que tenemos que tener ahí siempre, ¿no? Que es una cuestión moral, ética, que es muy importante tener todo el tiempo ahí presente, ¿no? Como nuestro Pepe el Grillo, nuestro angelito, nuestra conciencia positiva que nos está marcando de sí, pero cuida esto. Uh-huh. Sí, es tu felicidad, dátela, regálatela, pero siempre y cuando no haya como consecuencias, porque todo lo que hacemos, aunque sea con miras a nuestra felicidad, pues tiene una repercusión o tiene una consecuencia. Así es, entonces, siempre. ¿Cómo cuidar esto? Sí, claro. Linda, pues muchísimas gracias. Fue una charla muy rica, muy amena, mucho que aprender, y creo que en lo personal yo me nutrí demasiado, me nutrí el poder compartirlo con alguien que ya tiene experiencia y conocimiento, ¿no? Que es en salud mental, y esa parte es bien importante cuidarla, porque estar con alguien experto, con alguien que sea un profesional en salud mental, es básico. O sea, el tener una persona que realmente vaya encaminando las cosas como realmente son, ya profesionalmente. Porque, bueno, hablábamos de que cada quien puede tomar sus ideales como mejor le parezca, pero ya profesionalmente el no llegar a algo patológico, el no hacer cosas que podamos creer que están correctas y que afectamos a muchos. Y recordemos que, bueno, en mi propia perspectiva, Si tenemos a alguien que está enfermo, pues siempre dicen enferma la familia, ¿no? Pues es que realmente compartimos esa parte cuando está cerca de nuestro núcleo social o familiar. Hilda, pues muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden tomar algún dato tuyo para si quisieran una terapia contigo? La verdad que no se van a arrepentir, es algo maravilloso. Eres una persona muy consciente de tu profesionalismo. Entonces eso es algo que realmente se necesita ahorita, es algo que necesitamos para poder tener estos, ¿cómo te diré? Como se me fue la palabra, pero espacios con uno mismo para realmente de repente aceptarnos. No saber si estamos bien o estamos mal, pero yo pienso que la parte primordial es nuestra aceptación, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar, Hilda? Claro que sí, Claudia. Mira, estoy ejerciendo en el Hospital Civil de Guadalajara, aquí en El Viejito, estamos muy cerquitas de aquí. Es en Hospital 278 y me pueden encontrar en un horario de 8 a 1 de la tarde en el área de psiquiatría hospitalizados, pero en la consulta externa, aunque estoy ahí en psiquiatría hospitalizados, pues ahí trabajo con pacientes de la consulta externa y claro que sí, cuando gusten, pues nomás el requisito es que sean pacientes que tengan un registro del Hospital Civil. Y pues bueno, eso se da ahí en la consulta externa, van y les abren un expediente clínico y ya se solicita una cita a psicología y con mucho gusto ahí me pueden encontrar. En la tarde, de manera particular, estoy ejerciendo en ocasiones un día en la semana nada más porque soy mamá. Ay, entonces ser mamá implica muchas cosas y pues bueno, en la tarde me dedico a ser mamá, ¿no? Y pero les puedo dar un número de teléfono, claro que sí, y ya ahí pueden también como localizarme, ¿no? Es el, se los voy a decir, nomás de que lo busco porque no me lo sé. Es el 3311-4547-77. Estoy nada más un día a la semana, pero les va a contestar otra persona y ahí les puede dar una cita en caso que no puedan en la mañana, ¿sí? Que es como un espacio, que pues a veces no se puede hacer todo en la mañana, entonces sí hay como un espacio en la tarde. Es en ese número. Bueno, Hilda, pues muchísimas gracias, que se contacten contigo, que realmente tengan, híjole, este regalo, porque el regalarnos a veces salud mental, el regalarnos estos espacios para nuestra persona, la verdad es muy gratificante para un crecimiento personal. Entonces, que te encuentren, que se contacten contigo y pues muchísimas gracias. ¿Cómo andamos de tiempo? Listo, terminamos pues. Pues muchísimas gracias a todos, espero que les guste este tema y si les gusta, pues que nos sigan cada martes a las 6 de la tarde, aquí vamos a estar. Y bueno, el mejor patrocinador, pues ya saben, mi línea Itzana. Entonces poco a poco les hablaré de la línea para que la conozcan. Gracias.